Esto es El Complejo Landa. Buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo de Anda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Pues sí, amigos, os habla Víctor desde la XGN en Santiago de Compostela. Hola a todos, hola, hola, hola. Y hoy en el Complejo de Anda especial Metal Gear Solid hablaremos de toda la saga a modo de coloquio y debatiremos sobre los pros y los contras de Metal Gear. Y bueno, además sortearemos claves beta de Duke Nukem Forever entre los asistentes y por supuesto alguna entre los oyentes que no habéis podido venir. Permaneced atentos. Pero antes de entrarnos en Shadow Moses, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, que empiece esto ya, estoy impaciente. Y sobre las betas, ya las repartimos directamente, me temo. Hoy a mi derecha, señor Jorge. Muy buenas noches. Esto estaba rotado, ¿eh? Esto es hitazo tremendo. Y bueno, espero que disfrutéis de este especial porque lo hemos hecho con mucho cariño y bueno, ya veréis lo que tiene. Hoy en una esquina, señor David. Solo de una esquina que iba con segundas, ¿ok? Sí. Bueno, pues antes de nada quería dar una matización, quería hacerla, ya lo comenté en el foro, y es que la semana pasada en el especial 3DS cometí un error que ha sido corregido, y os voy a decir cómo se corrige, y es que comenté en su día que no se podían pasar ni 3DS a Wii ni viceversa. Pues sí que se puede, pero se puede de Wii a 3DS. Bueno, la forma de hacerlo es sencillamente en el menú de 3DS elegir la opción de cargar Miss desde la Wii, entrar en la Wii, en la plaza de los Miis, darle A, B y 1, no al mismo tiempo, sino uno tras otro, y después aguantar con 2, el botón 2, algunos segundos, y nos saldrá la opción de pasar el Mii a la 3DS. Siento el error, no hay excusa posible, y bueno, pues sencillamente os digo cómo se hace y matizo un poco mi respuesta, nada más. En sonido tenemos a dos personas, pero primero vamos a presentar a Zoe. La otra persona no quiere ser presentada, no sé si quiere ser presentada. Bueno, muy buenas noches, Víctor. Aquí estamos con un programa especial cargado de sentimiento que yo creo que con esta canción todos reconocemos. Y bueno, decir que tenemos al señor Alex de Crossover, que no tiene micro en este momento, pero le damos un saludo desde aquí. ¡Grita, di hola! Hola, buenas noches a todo el mundo. Bueno, pues hoy más que nunca, ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo de Anda especial Metal Gear Solid. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. sabéis, el programa de hoy, en el programa de hoy hemos decidido dedicar nuestro tiempo a Metal Gear Solid. Pocas franquicias en el mundo de los videojuegos han conmovido a tantas personas y pocas han condicionado a los usuarios a decantarse por una plataforma de juego. Metal Gear es una de las mejores sagas de videojuegos de la historia y en el programa de hoy nos adentramos en su leyenda. Es un programa típico, un programa en el que no tendremos noticias, como podéis intuir, pero bueno, en cualquier caso, vamos a intentar hacerle un homenaje a esta magnífica franquicia de la mejor manera que sabemos. Empezamos con los orígenes. Bueno, pues empezamos con los orígenes de Metal Gear, al principio Metal Gear, no Solid, esto vendrá luego, porque todo empezó en 1987, un hasta entonces desconocido Hideo Kojima, ya por aquel entonces no tenía los humos tan subidos, ¿verdad, David? Me pillaste en bragas, ¿no? En absoluto. De hecho, hay una foto en nuestro foro de cuando era joven y parecía otro, la verdad. Y no se sentaba encima de patitos y no, ponía cara y no ponían de, en no. Twitter que estaba bien omitiendo al resto de millones de ciudadanos. Pero es verdad, en la foto del foro parecía un pringui, ¿eh? Parecía... Ah, no tenías un morbillo, la verdad. Bueno, pues lo que digo, Hideo Kojima en 1987 junto a Konami lanzaba Metal Gear, un juego en ciertos aspectos adelantado su tiempo, que llegaría a MSX2 y posteriormente a NES, Commodore 64 y PC. Este primer Metal Gear consiguió vender más de 1 millón de ejemplares en todas las plataformas y se perfiló como un juego bastante complejo para su época. No obstante, no tuvo el éxito que recibiría la primera entrega en 3D, como veremos luego. Metal Gear, ¿qué querías decir, David? Bueno, yo quería decir que Metal Gear se ha mitificado bastante, porque no sé si lo conocéis, pero Video Game Nerd de Game Trailer le dedicó una sección. Hay una matización, luego ¿cuál es una mierda de juego? No, luego explícalo. Ah, bueno, el caso es que había fallos un poco garrafales de diseño, por ejemplo, que te metas en un camión por fuera parece muy pequeño, incluso casi tan grande como Snake. Pero luego te metías dentro y aquello parecía un hangar. Había un fallo de perspectiva. Pero hay una matización. Esta versión, que no va a vender, es de NES. Ya. Que era un cutre por de mierda. No, son las dos igual de... Bueno, no. Igual de mierda. Vamos a ver, son fallos comunes ambas. Y después nos quejamos de Call of Duty, pero en Metal Gear no valía de nada matar soldados, porque entrabas en ese camión mágico que era grandísimo por dentro y pequeñísimo por fuera, y cuando salías, ese mismo soldado que habías matado revivía, extrañamente. De todos modos, David, es un juego de MSX y de 1987. Bueno, pero, oye, hay que ser objetivos, ¿no? Nos caracterizamos por eso. Bueno, Metal Gear... hoy en día parecería sencillo. Ese juego, ese primer juego, parecería bastante sencillo, pero se trataba de un juego de infiltración concebido de una manera un poco diferente a la época, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados en aquellos años. Consiguió implantar algunos recursos que años después se utilizarían en el mundo de los videojuegos y también añadió algunos recursos de películas, especialmente de películas, tanto para la trama como para el desarrollo del juego. De películas porque, bueno, Snake, el personaje que encarnábamos en este videojuego, es una copia exacta de Kyle Reese. Efectivamente. Exacta e infame. Y Big Boss de Sean Connery. Y tal así cual, es. Tal cual. Nah, parecidos razonables. Cosas sí. Vuestras. Los huevos. Voy a hablar un poco del argumento de este juego, porque yo creo que Metal Gear, el primero, es un gran desconocido. Entonces voy a hacer una pequeña sinopsis. La historia nos situaba, en Gatsburg, en Sudáfrica, en el año 1995, concretamente en un lugar llamado Outer Heaven, una nación fortaleza fundada por un legendario soldado. Naciones Unidas descubre que Outer Heaven, en ese lugar, se está desarrollando un arma de destrucción masiva de una repercusión inimaginable. Por ello pide ayuda a las fuerzas especiales High Tech Foxhounds para que se encarguen de la situación. Big Boss, el jefe de Foxhound, encarga la misión a Grey Fox, uno de sus mejores hombres, pero este desaparece y finalmente le encargan la misión a Solid Snake, uno de los tipos clave del grupo. Snake desentrañará una trama en la que la traición destacará de manera determinante, al igual que en absolutamente todos los Metal Gear. Que es lo bonito, de Metal Gear y del mundo en general, de las traiciones. Llegados a este punto, yo pregunto, ¿qué opináis de este primer Metal Gear? Yo estoy un poco con David, es un juego que tiene muchos errores de diseño, pero ¿qué opináis? Yo lo intenté jugar en su versión de NES y la verdad es que no avancé mucho, porque me cansé rápido. No, joder, después de haber jugado a Metal Gear Solid, que es un juego que, joder, está bastante currado y tal, luego ves eso y dices, prefiero leer la historia en la Wikipedia. Una mierda, ya lo dije antes, o sea, no, ¿para qué voy a repetirme? Malo, sin más, sobrevalorado. Me ha robado el comentario, es una puta mierda, injugable y que nadie en su sano juicio se habrá acabado. Y que sorprende que haya vendido 1 millón de copias. Sí, bueno, pero de aquella era mejor eso que... Bueno, y ahora también es mejor eso que leer un libro. Hombre, mi forma de verlo fue, digamos, lo que inició la leyenda de lo que fue Solid Snake. No. ¿No? ¿Qué? No, el Metal Gear Solid de Play 1 fue el que inició la leyenda. Ya, bueno, pero digamos que sus orígenes están ahí. Si no hubiese existido ese juego, no habrían sacado el de PS1. No cuenta. En cualquier caso... Bueno, antes de continuar, yo tengo hambre, no sé vosotros. Una de nuestras oyentes que está aquí ahora mismo, Arwen, nos ha traído unos pastelitos para comer. ¿Quieres presentarlos? Yo los presento por ti, ya los probé. Por favor, acercándonos los pasteles y que nos presente esta mujer. Y proporcionarle este un postre. Micrófono. Por favor, un micrófono para la señorita. Hola, ahora Teo se estará riendo de mí un montón. Pero bueno, os he traído brownie que he hecho ayer y se me ha churruscado en el horno. Pero... Yo quiero. Gracias. Está muy bueno. Porque sepa que está de putísima madre. Bueno, después de este topic, muchísimas gracias, Arwen, por traernos este delicioso manjar. Gracias. Comida, comida. Vamos a comentar detalles de este juego. Por ejemplo, personaje de Big Boss. Big Boss, bajo mi punto de vista, se metió como... Bueno, Big Boss, en primer lugar, es un nombre de mierda para un personaje. Especialmente porque os voy a hacer el spoiler, es el malo del juego. Vale, y se llama Big Boss. No, tío, que quería jugarlo. En un alarde de originalidad, a Hideo Kojima se le ocurrió llamar el Big Boss. No sé qué opináis al respecto. ¿Puedo hacer un spoiler brutal de Metal Gear Solid 4? No. No. No. Eso me toca a mí, cabrón. Eso es. Vale. Vale. Después, habrá su momento. Vale. Pues eso, Big Boss. No sé, no tenéis nada que decir de esta. No, pero... Sí, es una leyenda. La verdad es que sí. Un personaje que, a ver, cuando se mencionó Metal Gear Solid 1, porque, seamos sinceros, aquí la mayoría de personas que estamos aquí, seguramente aquí, me refiero en este recinto, en este edificio, y sobre todo en todo Santiago, conoció Metal Gear por Metal Gear Solid, no sí, por los otros. Efectivamente, porque los otros eran una puta mierda. Vale, entonces, en Metal Gear Solid, cuando mencionan a Big Boss, pues, no, tú no sabías quién era Big Boss, o sea, que no había emoción, por así decirlo. Igual que cuando mencionan a Grey Fox. Pero a medida que avanza el juego y a medida que te explica cosas de Big Boss, te das cuenta de que es un personaje que tiene muchos matices, pero muchísimos, y que eso solo se puede comprobar terminando toda la serie. O sea, no basta únicamente con terminar estos juegos. Estoy con David, y además el hecho de escucharlo en inglés cuando tú lo juegas en castellano, dices, hostia, es Big Boss y es legendario, es la leche, y te empiezas a hacer pajas mentales cuando juegas al 1, y luego hasta que lo ves en su autenticidad, pues no te das cuenta de hasta dónde llega la magnitud de ese personaje. El soldado legendario del siglo XX. Es lo que decía David, a lo largo de la saga este personaje va evolucionando y mola mazo porque al final lo conocemos en su como era al principio en la tercera parte, en Snake Eater. Bueno, Víctor, déjame hacer un spoiler pequeño, hombre. Por favor. Adelante, hombre, adelante. Big Boss, en el fondo, es el bueno de todo. Aunque parezca un cabrón, pero es súper bueno. No digo más, porque si no ya reventaría un poco la trama. Ayuda a los viejecitos a cruzar la calle. No, va más allá de eso incluso. Digamos que él tiene un plan maestro que se configura a lo largo de muchos años. Me parece a mí que este programa no se debería llamar Metal Gear Solid. O Solid, perdón. Metal Gear Spoiler. Exactamente. Bueno, pero es que ya ha pasado el tiempo legal. Para que había. Así que, queridos oyentes, si no habéis jugado a Metal Gear y tenéis pensado escuchar este programa, os vais a tener que joder. Olvidaos. Bueno... Continuando con el asunto, efectivamente, lo que decía antes, este es un juego muy precario, digámoslo claro, en esta época las tramas y subtramas y etcétera, etcétera, no estaba muy trabajado. Y bueno, Gran parte de esto es la razón por la que se llama Big Boss, ¿no? Es un ejemplo de ello. Y hay más ejemplos durante todo este juego, pero que bueno, podríamos estar hablando de ello durante bastante tiempo. El problema de Metal Gear, de este primer Metal Gear, es básicamente que se incluyen una serie de conceptos, una serie de cosas y una serie de tramas que luego resulta muy difícil continuar cuando intentas hacer un juego serio, porque en esta época el juego era un videojuego como un videojuego al uso, vamos, con pequeños factores, muchos errores en la trama, muchos errores en los personajes, porque a lo mejor en el momento no se les ocurría cómo llamarlos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay pequeñas incongruencias que bueno, se mitigarían en juegos posteriores. No tantas como en Metal Gear Solid 2, como ya veremos, pero bueno. Debido al éxito y potencial mercado de Metal Gear, en 1990 Konami encarga una nueva entrega de la saga que, pese a haber sido desarrollada por el mismo Kojima, es él hizo tanto el guión como el desarrollo del juego, sería considerada por él mismo como infame, como una puta mierda. Estamos hablando, como no, de Metal Gear 2 Solid Snake. El título, que salió en MSX2, está descartado dentro de la saga Metal Gear, por lo que evitaremos entrar en detalles, pero por decirlo de alguna manera, a ojos de Kojima, el segundo Metal Gear es Metal Gear Solid de PlayStation. Y eso que en el, bueno, en las instrucciones de Metal Gear Solid te dice que la saga no solo tenía un nuevo sistema de juego original, sino que la trama estaba llena de giros sorprendentes y de acción y drama real. Giros argumentales sorprendentes y drama. Déjame adivinar, traición, ¿verdad? El recurso más empleado de Metal Gear. Bueno, creo que en este programa hablaremos de muchísima traición. Pero bueno, yo creo que va siendo hora de empezar a hablar de la chicha, empezar a hablar de las cosas de programa. No sin antes pasarnos por el foro. Voy a ir yo, porque me parece que Zoe no puede. ¿Me equivoco? No puede Zoe. Bueno, pues tendré que ir yo por el foro. Vamos a ver. Aquí la gente ha estado comentando bastante. Muchos se burlan de nuestra imagen. Eso que habéis oído es que se ha acoplado de sonido. Es la magia. Qué bonito es. Es la magia. Bueno, empezamos con Gatuito Kun, que dice: no nos engañemos, todo el mundo sabe que el mejor Metal Gear es este, y nos enseña una foto del Metal Gear Planet of Ace Metal Gear, que esto es una falsificación tremenda para Game Boy Color. La versión china. Ah, se llama Planet of Ace. No, o, coño. Of Apes. ¿Cómo? Planeta de los simios, Lañe. Sí, sí, pero sí, no entendí. Estoy alucinando pepinos. Y bueno, de momento mucho autopiqueo y demás, ya continuaremos. Os recordamos que podéis participar en este programa comunicándoos con nosotros mediante nuestro post de programa, como es habitual, pero también hoy leeremos Twitter, y además de ello, bueno, los que estéis aquí, como ya hemos dicho, podéis participar activamente. Vamos a ir ya con el siguiente juego, con un juego legendario, un juego que abrió la saga Metal Gear para muchos de nosotros. Bueno, antes de nada quisiéramos pedir disculpas por este problema. Ya sabéis que en los directos no es como estar en nuestro amado estudio. y bueno, hay errores, hay problemas, programas que se caen, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a atropellar el momento porque vamos a hablar del primer gran juego, el primer gran Metal Gear. Efectivamente, 8 años después de la llegada de Metal Gear 2 Solid Snake, el infame Metal Gear 2, Konami decidió darle una nueva oportunidad a la franquicia con una superproducción dirigida también por Hideo Kojima, el creador de las anteriores entregas, y es así como surgió Metal Gear Solid, un juego que no solo se convirtió en uno de los mejores títulos para PlayStation, sino que además proporcionó un nuevo punto de vista al mundo de los videojuegos en general. Bueno, los sucesos de Metal Gear Solid ocurren años después de Outer Heaven y de Zanzíbar. El almacén de cabezas nucleares de la isla Shadow Moses, en Alaska, ha sido tomado por un grupo de fuerzas especiales dirigido por miembros de Foxhound, con Liquid Snake a la cabeza. El grupo amenaza con lanzar un ataque nuclear en 24 horas si el gobierno de los Estados Unidos no les devuelve los restos de Big Boss. Es aquí donde entra en juego Solid Snake, nuestro protagonista, que se había retirado a Alaska y que parece ser el único con las cualidades necesarias para acabar con los planes de Liquid. Su misión será infiltrarse en la base nuclear y rescatar al jefe de ARPA y Donald Anderson, el jefe de ARPA Donald Anderson y al presidente de Arstek, Kenneth Baker. Después tratará de terminar con la amenaza nuclear. Qué pedazo de introducción. Sí, sí, es como si fuera una película. Me había currado. No, yo digo la del juego, coño. No, no, pero la mía también. Ah, mierda. Decía, una introducción ya con los créditos van apareciendo los nombres de los dobladores, como si fuera tal cual una película, cojonudísima además. Bueno, en cuanto a esto, como dice Oscar, es lo que más me impresionó, el primer contacto con el juego. Nos encontramos con un trasfondo enorme, no sabemos nada de lo que ocurre, no sabemos absolutamente nada, tienen muy en cuenta además los anteriores juegos, y bueno, tenemos unas grabaciones antes de empezar la partida, si queremos mirarlas es opcional, que podemos ver pues para que nos expliquen un poco el trasfondo, que ya os digo que es muy amplio. ¿Qué pensáis de este primer contacto con el juego? ¿Cómo fue vuestro primer contacto? Hablando de sensaciones, más que a nivel visual, sensaciones. Bueno, el primer contacto que tuve con Metal Gear Solid fue el ir a comprarlo. pero esto tiene explicación, ¿eh? Parece obvio, pero no lo es. Capitán, y el obvio. Caso es que cuando entré, chavalín, y digamos que nunca había escuchado un juego doblado al castellano. Entonces yo entré en la tienda y estaba distraído. Bueno, estaba distraído, no, estaba obsesionado con tenerlo. Y joder, el caso es que yo escuchaba una voz de fondo, pero una voz en castellano perfecta, o sea, con una, me refiero con un nivel de interpretación brutal. Entonces paré a, me fijé a escucharlo con más atención y me di cuenta de que era Metal Gear Solid, que lo tenían puesto pues para mostrarlo una demo en la tienda, y me quedé flipado. Entonces cuando ya llegué a casa y lo pude jugar de primera mano y pude escuchar y pude conectarme con el code, con todos los personajes, pues sencillamente me pareció brutal. O sea, pareció una película, como decía Oscar, y el doblaje es histórico, prácticamente. Es un doblaje de una calidad supina y yo nunca lo olvidaré por eso, la verdad. Fue una impresión muy grata. Yo creo que Metal Gear Solid es el primer juego, como dice David, cinematográfico que he jugado en toda mi vida. Un juego que, además, el doblaje no me pudo venir mejor, porque, bueno, introducía una inmersión tremenda. Y no solo eso, sino que un juego que daba sensaciones y un juego serio, en definitiva. Yo creo que esto es lo grande de Metal Gear Solid. Bueno, pues mi primera impresión fue lo que acabo de comentar. El comienzo del juego, que me pareció brutal. La forma en la que estaba narrado todo. Y también los pequeños guiños que tenía que le hacían grande. Para mí, a la hora de jugar este juego, yo he de reconocer que estaba aún en Italia. O sea que yo este juego lo jugué traducido al italiano. ¡Esto sí que es una infamia! A callar la boca. El doblaje era tan bueno como el español. Mentira. Mentira. Demuéstralo. Vale, tengo el juego en casa. Así pero que, demuéstralo aquí, hombre. No me cunde. El caso es que para mí fue como jugar una película de acción, pero mucho más negra y oscura que de cualquier película de acción de la época, vaya. Hombre, si lo vamos a comparar con una película, a nivel argumental es una puta mierda. Bueno, hombre, pero se va entrevesando, joder. Es muy flipado, la verdad. A mí no sé, me pone lo flipado que es. Los enemigos de la saga Metal Gear son muy icónicos, pero también son muy ridículos. Sí, sí, sumamente ridículos, la verdad. Si nos ponemos a, además, que es un contexto serio y muchos de los enemigos, sí, pues son un poco absurdos. Aún en Metal Gear Solid tenía un pase. pero ya en los demás la cosa se fue, no sé, volviendo como, un poco más aberrante. Como juego cojonudísimo, ahora, compararlo con el cine ya creo que son palabras mayores. Bueno, lo que fue mi primer contacto con el juego es una sensación ahí de soledad, de que estás tú solo ahí y estás jodido. Y la verdad es que me impresionó. Me impresionó tanto que le eché muchísimas horas. Me lo acabé de una sentada, además. Y bueno, muy bien. Bueno, siguiendo ya con otro tema, uno de los puntos más destacables de este juego es el método de narración. Era impresionante ver unos vídeos tan trabajados que eran con el motor gráfico del propio juego, además, y sentó precedente en la industria del videojuego. Tengamos en cuenta que no había demasiados juegos con un estilo de narración tan similar a las películas, y Metal Gear, pues, digamos, no fue el primero, pero fue el que lo puso de moda. Aparte de lo que comentaba antes, las conversaciones por códec, que te sientes solo y siempre tienes una voz amiga ayudándote. ¿Recordáis esta sensación de estar solo? Yo creo que la soledad de Metal Gear Solid es uno de los mejores factores que tiene este juego. El sentirte solo por los pasillos, esperando, yo que sé, las putadas de psicomando. Afín a cualquier videojuego, no solo Metal Gear. Porque ahora yo pienso en Doom y era mucho más jodida esa soledad, porque tú no tenías el código para comunicarte con nadie. No me refiero a este aspecto, me refiero al asunto de... A ver, estamos en un contexto un poco más realista que la mayoría de juegos, pese a que los personajes, como decíais, son icónicos, es verdad. Sí. Pero en ese contexto de Metal Gear, no sé, te sabía poner en la piel de personaje, te sabía... hacía que te implicaras más con él por... tal vez por su manera de comportarse, por sus sentimientos y ese tipo de cosas, que bueno, yo creo que en definitiva le hizo mucho bien a este juego. Hombre, me refiero a que tenía cosas muy buenas, el hecho de que tú quisiese saber más sobre cierto personaje y podías sencillamente comunicarte con él por códec, aunque no leíse para nada a nivel de trama. Y luego que el juego tenía guiños espectaculares, no sé si lo vas a comentar, Jorge, pero cuando tenías que descubrir la señal, creo que era de Meryl, que aparecía en la caja, pues efectivamente, llegabas a un punto en el juego en el cual tenías que comunicarte con Meryl, pero digamos que lo que veías en el juego no te facilitaba esa comunicación porque no sabías el código, por la señal, por así decirlo. Entonces te daba una pista y es que tenías que mirar la caja del juego y efectivamente le dabas la vuelta y aparecía una captura de pantalla con el número de Meryl. Es una pijada, evidentemente, pero en su momento hizo bastante gracia, ¿no? Un detalle muy curioso, la verdad. Y un detalle típico de Kojima, jugar un poco con el jugador y no sé, sorprenderle, aunque sea a nivel pues muy, muy anecdótico. Yo este tema de la soledad no lo veo tan marcado, porque siempre estabas en comunicación con otros personajes, aunque después a la hora de la acción sí, salvo momentos puntuales, pues estuviera solo. Pero tener tantos personajes llamándote por el códec, pues... Hola, no lo veo así. Bueno, yo tengo que decir que en lo que comentaba David de lo de la caja del CD, la primera vez que jugué a Metal Gear lo había alquilado y yo no tenía la caja del CD. Oh, no. Dicen, si quieres avanzar, mira en la caja del CD. ¿No tienes internet? No, de aquella, tío. Pero si no había internet de aquella. De aquella no existía. De aquella, no te lo acabaste una sentada, tío, internet, todo, mentiroso. David, no. Lo alquiló por 2 días. Sí, se acabó. No te dan la caja del juego cuando... No, pero el tío lo volvió a alquilar y luego se lo volvió a acabar. Porque cuando lo alquiló, cogí la caja del juego en el videoclub y miró por fuera. Vale. Y luego me lo compré. Pero el rollo es ese. Aparte, yo pensaba, justo antes de que te le digan eso, te dan un CD de datos. Que es donde están los datos para, bueno, referentes a Metal Gear, toda esta carallada. Y joder, en el momento pensé, en el CD de datos voy a mirarlo en el inventario. Y no. Y yo comiéndome el coco, este juego tiene un bug, no avanzas, no me gusta este juego y tal. Me llegué a rayar mucho, pero volví al videoclub al día siguiente, miré la caja y dije, joder, soy gilipollas. Comenta Bucos que él lo que hizo fue buscar una a una, frecuencia a frecuencia en el códec, hasta que lo averiguó. ¡Bravo! ¡Bravo! Pues en efecto un detalle pero... ¿Cuándo tardaste en encontrar eso? ¿Cuántas señales había? Grita, que no te oímos. Las frecuencias iban de 5 a 5. ¿Qué hardcore eres? ¿Cómo se nota que estoy contigo por eso? Sí. ¿No tienes el Metal Gear original? Bueno. Nada, quería decir que tardó más en encontrar la frecuencia que en terminarse el juego. Es muy probable. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de la trama del juego, que estaba muy trabajada y durante la aventura nos encontrábamos muchos personajes, cada uno con su personalidad, con sus opiniones. Y bueno, los principales eran el coronel Roy Campbell, que nos daba las órdenes. Luego estaba Mei Ling, para guardar la partida, y Naomi Hunter, que nos apoyaba en la misión. Por otro lado, los enemigos finales estaban muy currados. Yo creo que son los mejores en un Metal Gear. ¡No! A lo mejor no... Lo cual no es muy complicado, la verdad, pero bueno. Tienes razón, David. Sí. Y bueno, yo recuerdo en la pelea contra Psycho Mantis, que tenías que hacer el truco de cambiar el mando de sitio para poder matarlo, para que no leyera tus pensamientos. Ahí va el hardcore, ahí va. Yo no lo sabía cuando lo jugué, así que el único modo de matarlo era esperar toda la sucesión de cosas que hacía, tenía una rutina, te levantabas y le dabas dos puñetazos, te volvías a acostar y esperabas a que pasase otra vez toda la rutina, te volvías a levantar y tardé 40 minutos en matarlo, en modo normal, ¿eh? Joder. Y de verdad, que fue un puto suplicio. Normal, tío. 40 putos minutos para un boss que te puede durar 5. Bueno, yo también lo maté así, pero a nivel de reto. Yo sabía el truquillo. Había, creo que, dos opciones. Cambiar el mando de puerto o destruir una especie de estatua como un busto. Con la ametralladora destruías y como antes iba la pinza. Y había también una anécdota muy graciosa. Es que si tenías datos de juego en tu memory card de algún juego de Konami, pongamos, yo qué sé, pues algún Contra, algún Castlevania, creo que incluso algún Castlevania. Sí, sí, como antes te lo mencionaba, ¿no? Cuando antes de darte de leches te decía, veo que te interesa tal saga o algo así. Era bastante curioso, la sí, verdad. Sí, te decía además. Yo no tenía ningún juego de Konami en la memory card, pero bueno, me lo contaron. Te decía, a lo mejor, veo que juegas mucho a Castlevania sin poner de nadie. Sí. Ese tipo de, está bien, sí, es un detalle. Y si tenías muchos saves a lo largo de la partida, si guardabas muchas veces, pues también te decía que eras un gallina o... O que eras un hombre precavido. Si grababas pocas veces, pues te decía, vas a saco, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad, ¿qué cojones le pasa al Psycho Mantis? O sea, si grabas mucho, eres un marica. Si grabas poco, es que eres un tío temerario y un gilipollas. Entonces ¿qué es lo que le gusta a Psycho Mantis? Término medio. Puto depravado, joder. Yo creo que tampoco, Bueno, yo quería hacer una especie de paralelismo entre los personajes, los enemigos finales de Metal Gear y los personajes de las series de anime. Que... O sea, es lo mismo siempre. O sea, te cuentan la historia, los derrotas y te cuentan su historia y luego mueren. Y eso, me recuerda mucho, no sé, a series como la de El Guerrero Samurai, que también se iba a cargar a un malo, le contaba su historia, por lo menos al principio, y luego moría. Es muy japo eso, ¿eh? Sí, muy sí. Japo. Pues eso, siempre me quedé con ese detalle. Más que a una película se parece eso, a una serie de anime. Y bueno, después detalles que tenía este juego grandiosos como mismamente el armamento que empleábamos estaba muy bien, la manera de tratar las armas, ¿no? De cómo se flipaban con las armas y todo eso está bastante, bastante trabajado. Y sobre todo de un detalle que a mí siempre me llamó la atención, que es el tema de Diazepam. La droga que tomábamos para que no se nos moviera la mirilla. Que tuvo polémica. La que tuvo polémica, efectivamente, porque se disparó la venta de Diazepam en la vida real, ¿no? Y claro, hubo una alerta por esto. Luego empezaron a pedir receta médica y estas historias, normal. Pero bueno, yo imagino fans de Metal Gear metiéndose Diazepam, que son tranquilizantes, y eso es adictivo. Y eso. Bueno, hay que matizar que el Diazepam en Metal Gear Solid, su uso no es el correcto. Porque tú te tomas una píldora de Diazepam y no es que tengas el pulso más fijo o más tranquilo, es que realmente te duermes directamente. O sea, que eso se lo dan a gente con ataques de ansiedad y demás. Y sí, o sea, ah, no, pero eso es que Snake es muy duro él. Sí, seguro, claro. Solo le servía para no, eso. Pero vamos, que fue un poco polémico, una chorrada, evidentemente. Ya sabemos que aquí en el mundo del videojuego, la gente que no conoce el mundo del videojuego es muy mojigata y siempre busca cualquier cosa para criticarlo. Pero realmente Diazepam es un bitch muy fuerte, muy, muy fuerte. Bueno, y... A nivel visual, ¿qué impresión os dio este juego? Yo personalmente me pareció una pasada para una PlayStation. O sea, me quedé impresionado. Sobre todo por el tema de que no utilizase escenarios render, que estaban tan de moda en la época, y que eran como la pequeña trampa para darle un aspecto visual más currado a los videojuegos. Pues yo creo que el tema de diseño de Metal Gear, yo creo, me atrevería a decir sin lugar a dudas, que es uno de los videojuegos de la historia con mejor diseño. Me parece que el diseño de Metal Gear es acojonante no solo en cuanto al arte, ¿no? En cuanto al diseño de personajes, sino en cuanto al diseño de niveles, excepcional. Y también el diseño en cuanto a las cámaras, las escenas, es que parece, tiene corte cinematográfico. Esas escenas, ¿no? Cuando Snake subía unas escaleras que te ponían un plano súper específico, a lo mejor cuando Snake se ponía contra una pared, ¿no? Para ver lo que había a través de una puerta, ese plano tan característico. No sé, yo creo que este juego es definitivo en este aspecto, y además que contaba con vista en primera persona, ¿no? Útil en determinados momentos. Excepcional, creo que es sobresaliente. A mí me hacía sangrar los ojos. Ahora, no te jode. No. ¿Y de aquella? Mentiroso, eres un puto embustero. Había otras consolas, otras plataformas sí, con filtros Nintendo para... 64. No, y empecé con filtros para texturas que no bailaban y... El mapping. ¿Qué le pasaba a Nintendo 64? Yo, por alguna razón, a lo mejor tengo un problema de vista. Siempre que jugaba, había como niebla de fondo. Eso pasa en muchos juegos, no solo en... No, da igual, le acabo de trolear la consola. Bueno, no, a ver, Metal Gear, yo creo que tenía una virtud, y es que sus polígonos no bailaban tanto como otros juegos. Era mucho Hombre, más... No era el nivel más, de Silent Hill, No, por Dios. Lo único que no me gustó, y creo que desentona muchísimo con el toque cinematográfico de... En general, del juego son las caras de los personajes. Los rostros eran vale, un poco... En aquella época, hablar de expresiones faciales era un tema, pues, baladí, ¿no? O sea, los personajes, no, las caras eran las que eran. Pero no sé, le quitaba un poco de realismo, bastante realismo incluso. De hecho, en Metal Gear Solid 4 hay una careta del Snake original y te das cuenta de lo asqueroso que era en comparación, vamos. Bueno, ahora vamos con mi punto favorito del juego. Y te vas a joder, Oscar. Eres un troll. Espera que acabe de hablar. Que es el apartado sonoro. Metal Gear Solid es un juego especial. Pero es especial también gracias a su doblaje. La voz de Solid Snake, interpretada por Alfonso Vallés, le daba un carisma especial al personaje, incluso mayor, bajo mi punto de vista, siempre bajo mi punto de vista, a la genial interpretación de David Hayter. No. A mí me gustó más la interpretación de Alfonso Vallés, lo digo sinceramente. A mí también me parecía más Y pongo duro. Los cojones encima de la me mesa. Más duro. Pero no solo Snake contaba con un doblaje de lujo, sino que el resto de personajes también estaban muy bien doblados. Yo me acuerdo de, por ejemplo, Sniper Wolf, tenía una voz cojonuda, o el coronel Roy Campbell. Y bueno, casi todos por actores reconocidos en nuestro país, que te daba la sensación de que estabas viendo una película. Y bueno, he de decir que Metal Gear Solid para mí tiene el mejor doblaje que se ha visto en un videojuego en castellano. Ahí soltaron los cuartos con este juego, se notó el trabajo. Y se notó también que en la segunda entrega nos jodimos, ya no tuvimos doblaje, pero en definitiva yo creo que las voces muy correctas. Salvo alguna cagadilla, ¿no? De principio del juego, por ejemplo, Ray Campbell al principio, y Alfonso Valles, al habla Snake al habla. Y luego durante todo el juego es Snake. No sé, son pequeños errores y... Yo estoy totalmente en contra de lo que estáis comentando. Eres un troll. Primero porque para mí, remarco, para mí, es inferior el doblaje español al inglés. ¡Mentira! Lo que pasa es que eres un rebelde y vas contra corriente siempre. Esperar, sí, dejadme hablar. Siempre haces lo mismo, eres un cabrón. Siempre haces lo mismo. Dejadme hablar. Objetivamente, es el puto mejor doblaje que se ha hecho nunca en España junto al de Salomón. Y tú vas a joderlo. No. Es un especial de Metal Gear, además. Si me dejas hablar... Te dejo. Coño, a ver, efectivamente, es el mejor doblaje que se ha hecho en España. La voz de Alfonso Vallés haciendo de Solid Snake es brutal. Salvo lo que acaba de comentar Víctor del principio del juego. Tiene ciertos fallitos que después fueron corrigiendo. Pero el resto del reparto no estaba a la altura. Para mí, no estaba a la altura. Y mucho menos a la altura del doblaje en inglés. Fuera de dar un Oscar. Sí. De hecho, yo hablo por Italia y te digo que el doblaje era jodidamente cojonudo. O sea, no había color. No, ningún videojuego hasta la fecha había creado una traducción tan buena. Pues, en cualquier caso, el doblaje de Metal Gear fue bastante famoso. Y básicamente porque los actores que participaban, como decía Jorge, eran actores realmente reconocidos dentro del panorama español, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, para finalizar, pues os comento que Metal Gear Solid, como todos sabéis, fue un éxito. Vendió 6 millones de unidades, que se dice pronto. Y bueno, su éxito fue tal que al año siguiente sacaron la expansión, el V Remissions, que no era más que una sucesión de pequeñas misiones de entrenamiento en una especie de campo de batalla virtual, y bueno, que podíamos ir jugando para practicar nuestras habilidades. Algo así es lo que hicieron en las posteriores entregas del juego, la edición Substance del 2 o la Subsistence del 3. Bueno, como digo, fue un superventas y el prestigio de Konami con este juego subió muchísimo, llegando a convertirse en su principal franquicia. En 2004 la compañía lanzó Metal Gear Solid The Twin Snakes, que es un remake del juego para GameCube, que aprovechaba las novedades de la segunda parte que ya había salido. El desarrollo fue llevado a cabo por Silicon Knights, que es un estudio canadiense que hicieron Tokyo Human. Sí, perdón, iba a decirlo yo. Así que bravo, bravo, Silicon Knights, ¿eh? Buen trabajo, Silicon Knights. Pero para mí no llega al nivel del original por dos razones. La primera, que la dificultad se vio mermada por las nuevas habilidades que tenía Snake, era demasiado cheto. Y la segunda, que no viene doblado. Y que venga la primera parte doblada y que luego el remake no venga, a mí me toca los cojones sobremanera. A ti sí, pero a Oscar no. A Oscar le parece guay. A mí no, claro. Claro, a Oscar le gusta más. Además es de GameCube. No tenga doblaje porque... Yo lo jugó en GameCube. ¡Lo jugó en GameCube! Yo aplaudí que viniera en inglés. Bueno, por otro lado, las sobradas de esta versión en los vídeos, como Snake saltando sobre un misil para desviar su trayectoria y haciendo surf en él, pues me pareció acojonante y me parece infame este juego, lo siento. Bueno, ¿qué pensáis vosotros de esto? Hombre, si no fuera porque las cosas que implementaron del 2 lo hacían un juego descompensado, porque... El Metal Gear original de Play 1 estaba y está pensado para la jugabilidad de Metal Gear 1. Ahora, le pones las partes del 2 como apuntar y disparar en primera persona y descompensas la balanza. Si no fuera por este detalle, yo a día de hoy me quedaría con esta versión. Pero por culpa de esto, pues la original siempre. Tengo que hacer una intervención importante porque el primero de los oyentes que están por aquí, de los espectadores barra oyentes, que participe... Espera, Zoe, ven para aquí. Efectivamente. El primero que participe se lleva una clave de Duke Nukem. Ojo, pero hay que decir algo interesante. No vale decir culo o tetas o rollos así, ¿vale? Exacto. Bueno, tenemos un primer valiente. Nuestro amigo Kenta Kojima, hola. Hola, yo no tenía nada interesante que decir. Solo quería decir culo por la gracia. No, lo siento. No, no me llevo la beta, pero bueno. Es lo que hay. Que no, hombre, que no, que te no, a ver. Que somos buenos, hombre. Yo. Sobre el doblaje, lo siento, pero estoy ahí con Oscar. El doblaje inglés. Que sí, que el doblaje inglés es que es mucho mejor. O sea, a ver, el doblaje español en su momento lo petó. Estuvo guay, pero. Es que no. Hoy no aguanta, no se oye. No, quiero que te lo quiten, simplemente. Quiero que te lo quiten, nada más. No, es que. Es que es verdad, que en su día dices tú, qué doblaje más guay. Pero que lo ves hoy. ¿Lo habéis jugado últimamente? Sí. No, ¿a qué ha envejecido muy mal? Todos los años. Ha envejecido muy mal, ahora no. Lo ves y dices. Todos los años lo juego. Mentira. Es mentira, eso no te lo crees ni tú. Sí que lo juego todos los años. Sí que lo juego todos los años. ¿Y sabes cómo lo juego? No te daré detalles de cómo lo juego. ¿Sin cascos? No. Bueno, te has ganado una beta de Nuke Forever. No ha sido interesante. Úsala sabiamente. Bueno, muchas gracias. Yo quería matizar que nos sobran las betas de Duke Nukem. Podríamos repartirlas, no sé, podríamos llevarnos tres cada uno de los que estamos aquí. Así que bueno, que no os preocupéis, que hay para todos. Efectivamente. Pero a partir de ahora hay que alabar el doblaje de Metal Gear. Eso es importante. ¿El original? No. El original, la verdadera versión en castellano. Bueno, nos vamos a ir al foro rápidamente porque tenemos comentarios. En primer lugar, Alexei dice, entre la saga de Metal Gear Solid, la de God of War, Castlevania, ¿cómo coño no nos van a gustar los videojuegos? Sagas como esta hacen que nos reunamos para hablar de videojuegos todos los viernes. Raso 2 dice, yo no sé por qué tiene tan alta estima el doblaje de Metal Gear Solid hoy en día, vale que en su momento pudo ser algo interesante. Pero hoy en día es bastante regulero. No. Doy gracias de haber jugado antes a The Twin Snakes. Hombre, cómo no. Si no me entero de que Celod es la... De la madre patria. Una cosa, esto es verdad. Ocelot no tenía acento. Esto es curioso, no tenía acento en Metal Gear en castellano. No obstante, los que hayáis jugado primero en una versión vais a tener mejores recuerdos sobre esa versión. Suele ser así siempre. Mime... Dice, recuerdo que la primera vez que jugué a Metal Gear Solid me perseguían los malos por el puerto. Entonces encontré unas granadas chaff, no miré la descripción, y me dije a mí mismo, ahora veréis, cabrones. Entonces tiré a chaff y efectivamente no hizo nada a los enemigos. En ese momento pensé, esto no es una granada, es un petardo. Efectivamente. Venenofan dice, me vais a matar, pero a mí no me gusta el doblaje de Metal Gear Solid. Decir que fue... Vamos a tener que empezar a banear gente. Decir que no he jugado a la versión de PlayStation, muy a mi pesar. Pero sí a Twin Snakes. Mal. ¡Otro caso más! ¡Mal! Y que fue el último juego de la saga Solid que jugué. Para entonces estaba acostumbrado al magnífico doblaje americano y cuando veo vídeos de juego y doblaje se me hace muy extraño. Denis el Azul comenta, yo también voy a defender el doblaje en italiano, ya lo había escuchado antes, una manía mía, de vez en cuando me gusta escuchar doblajes en italiano, sobre todo por las canciones de los openings, que molan 10 veces más que las versiones españolas, así que aquí os dejo, bueno, os pone el enlace para que podamos escucharlo. Después, bueno, no creo que hay un comentario más, voy a matizarlo. Sí, bueno, Hay de todo, hay bastante que comentar aquí. Kili dice, la voz de Snake es David Hayter, no hay más. Eso no quiere decir que el doblaje en español no fuera cojonudo. Pues yo estoy totalmente en contra y voy a empezar a banear gente y os odio a todos a partir de ahora. El hombre que ríe comenta, Metal Gear Solid fue el mejor juego de su generación y creo que su sombra siempre les pesó al segundo y al tercero, aún perteneciendo a la otra generación. Menos mal que el cuarto fue brutal, aunque eso sí, 10 horas de vídeo hacen que muchos vean una gran historia detrás de un juego regular. Y bueno, para finalizar, Geocatil dice, a mí me encanta Gear Metal Solid 2. Es un lolazo de juego. Ver cómo el presidente de los Estados Unidos le toca la huevada a Raiden, poder estrangular a la hermanita de Otacón, o descubrir que el moñas de Otacón era en realidad un fucker que se tiraba a su madrastra. Hicieron que partiese de risa. Creo que es un juego que se reía de sí mismo. Y eso está muy bien. Luego somos nosotros los de los spoilers. Da igual. Pero fue una intervención divertida. Bueno, vamos a ir con el segundo juego de hoy. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido. El chat tenemos conectados a Anchoas, nuestro querido Teo Jima, a Duito Kun, Alex Evic, Arpiman, Avenger 87, Denis Vapor Snake, Dogo Argento, El Sewok, Fanboy de Mosky, Gelocatil, Hilde, invitado y pico, identifíquese, Quiero tus tetas, Killer 417, Metewolf, Mikerov, Mime, Mr. Potato, Old Fox, Rhapsodos, Skyrim, David, no dices nada. Dovahkiin. Super Deimos y Venenofan de Boss. Ahora se acaba de incorporar Ezequiel. Bueno, ¿nos quiere comentar algo Genta Kojima? Hola otra vez. Bueno, yo estaba de coña antes, en realidad no tengo ni idea sobre Metal Gear, como algunos ya habrán sospechado por mi forma de hablar sobre la saga, no sé ni cómo se llama el protagonista. A ver, siendo un ignorante como soy y siendo ahora la fecha en la que estamos, en 2011 aproximadamente, ¿qué me recomendáis si quiero jugar a Metal Gear Solid y al Metal Gear Solid 2? ¿Que me juegue la versión original de PlayStation? Con sus texturas moviéndose, sí. Sus caras cuadradas, sus... Yo te digo por una razón, por dos razones en realidad. En primer lugar, para que veas, o sea, yo creo que como amante de los videojuegos es instructivo jugar a Metal Gear porque ves lo que se hizo en esa época, ¿no? Que es una pasada, o sea, ese juego a nivel de producción, el diseño de producción de ese juego es acojonante y solo por eso merece la pena verlo. Luego, si eres un poco más tiquismiqui y si quieres ver mejores gráficos, juega de GameCube. Y luego el detalle de que no verás a Snake surfeando en misiles, que eso también es un detalle. Que eso es un detalle importante. A menos que te guste ver eso. Eso es un pro. Si quieres jugar el original, mejor hacerlo en PSP, así no te sangrarían tanto los ojos. Que ahí es está en PlayStation Network, sí. Además. Bueno, ¿tú tienes la Play 2, Genta Kojima? No. No, te lo decía porque podías aplicar este filtro que mejora los juegos de PlayStation 1 y ya se ve bastante decente. Está mal del cielo, pero el emulador en PC también vale, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. No, yo te recomiendo el 1, la verdad, ¿eh? Porque comprobarás que para su tiempo tenía mucho mérito. Vale. Que solo sea por eso. Bueno, pues hasta aquí. Ahora vamos a irnos rápidamente con la segunda entrega de Metal Gear Solid. Seguimos aquí en el especial Metal Gear Solid porque, señor David, ¿de qué juego nos vas a hablar? Os voy a hablar de Metal Gear Solid 2. perdón, Jorge, por favor, ayúdame, ponme los cascos que se me olvidó. Gracias. Cosas del directo. Bueno, sí. Estoy incómoda, sí, perdón, es que hay problemas logísticos aquí. Vale, voy a tener tortículis. Bueno, ¿qué os decía? Metal Gear Solid 2, ahí Jorge os lo muestra. Un juego especialmente deseado para PlayStation 2. Digamos que fue el primer gran juego de PlayStation 2 y el juego que motivó a mucha gente a comprarse PlayStation 2, igual que pasó en su día con Metal Gear Solid 4. A mí me la vendieron. Desde luego, yo voy a contar en dudas personales, es decir, yo la primera vez que vi Metal Gear Solid 2 fue en un vídeo que regalaba Juego y Consolas, con las cintas, míticas cintas de VHS. Y yo ese vídeo lo veía cada día. Era una cosa emocionante, además. Era un engaño, porque realmente ya sabéis que Metal Gear Solid 2, la parte de Snake duraba relativamente poco. De hecho, hay mucha gente, entre ellos mis compañeros, que creen que Metal Gear Solid 2 es la parte de Tank y después la parte del señor Raiden, del que no quería hablar ahora. No, lo de Raiden es una demo. La sí, parte una, auténtica una, es Tank. Una demo que dura 5 Lo que pasa horas. Es que Metal Gear 2 es un juego muy corto. Yo voy más allá y opino que la parte de Tank es el mejor Metal Gear que existe. Probablemente sea así. Es eso, a ti te vendían Metal Gear Solid 2, que es la parte de Snake, y luego de regalo venía una misión extra con Raiden. Bueno, de hecho, supongo que ya lo sabréis, pero Zone of the Enders traía de regalo la demo de Metal Gear Solid 2. Pero mentira, realmente, mentira. No, realmente era la demo de Metal Gear Solid 2 que traía de regalo Zone of the Enders. Ah, sí, eso es una gran verdad como un templo. De hecho, está... yo jugué bastante más a la demo que a Zone of the Enders. Lo normal, vaya. Exactamente. Bueno, Metal Gear Solid 2, un mito antes de salir a la venta, cuando salió a la venta y la gente pudo comprobar la cruda realidad, el mito se desmitificó, nunca mejor dicho. Y bueno, aquí nos llegó un poco más tarde respecto al resto del mundo, nos llegó en el 8 de marzo de 2002, mientras que en Japón y en Norteamérica lo había hecho durante el mes de noviembre de 2001. Ahí los europeos seguimos siendo los parias del mundo del videojuego, bueno, lo seguimos siendo, aunque menos, la verdad. Bien, Metal Gear Solid 2. La historia transcurre 2 años después de lo narrado en Metal Gear Solid de PlayStation. En este juego controlamos primero a Snake, como ya hemos explicado, y la introducción me parece brutal. Eso sí que decirlo, me parece emocionante, en la cual pues vemos a Snake como va paseando por un puente, cubierto con una especie de chubasquero, y a medida que va paseando, pues digamos que va cogiendo un poco de velocidad hasta que ya tira el pitillo que está fumando, va corriendo, se quita el chubasquero, salta el puente, hace puenting, nunca mejor dicho, y usa el camuflaje óptico en plan depredador para colarse en un petrolero donde supuestamente tenían escondido un Metal Gear Ray. Hay que decir que Snake ya no es miembro de Foxhound, sino que es miembro de una ONG llamada Philanthropy, una ONG que tiene misiones encubiertas para impedir la proliferación de Metal Gear Ray, porque ahora se fabrica en serie y se piratea. Pero en realidad es un mercenario freelance, joder. Es freelance, es autónomo, sí. Y ahí lo que más me impresionó es que empieza el juego y tienes camuflaje óptico. Es decir, lo ves en el vídeo y dices, ¡hostia! Voy a jugar con camuflaje óptico. Sí, la leche. Sí. Y se le jode. Ya, pero por culo. Al llegar al barco se le jode. Y ya no puede ser depredador. Hay que joderse. Es, casualmente el aterrizaje en el barco es tan abrupto que se fastidia. El camuflaje óptico no aguanta sacudidas. No aguanta la hombría de Snake. De hecho, esa es la primera. Testosterona. Es la primera gran decepción de jugar a esta segunda parte. ¿Qué es eso? A lo mejor es que Snake es tan molón y mola tantísimo que su aura de molonidad se carga de los camuflajes. Bueno, vamos a dejar de chupar la polla a Snake, hablemos de Metal Gear Solid 2. Y debo decir que, bueno, efectivamente, como ya comentó Oscar, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Konami, o mejor dicho, el Kojima Team, tuvo, digamos, un alarde de genialidad a la hora de crear esta parte del juego, Tank. Porque, aunque sea muy corta, tú comparas en una por una parte Tank y lo que es después Big Shell, y es que no hay color, la verdad. Yo pagaría, incluso, no sé, donaría algún órgano vital, muy vital, un testículo, por ejemplo, algo así, para que se hiciese, no sé, el Metal Gear Solid 2 original, o sea, digamos, expandiendo ese nivel de Tank. En serio, yo me emocionaba con él, y cuando se acababa, pues, quitaba el juego de la consola. Es que es verdad, ¿quién sale en la portada del juego? Decídmelo, ¿quién sale en la portada? El dios Snake. ¿Y dónde está Raiden en la portada? No lo veo. Si saliese Raiden vendería menos. Ni siquiera sale atrás. No. Tío, además, lo mejor de este juego es que a Snake lo veías ya cascado, joder. Lo veías ahí con barba, todo. Y que está pero un poco hasta los huevos. Un toque de madurez que hacía más atractivo. Sí, un poco más atractivo. Sí. Pero, de todos modos, joder, te emocionabas. Tú metías el juego en la consola y dices, ¡buah! La hostia, voy a manejar a Snake. Y esto va a tener Psicomantis y va a tener ninjas y tal. Y de repente empezabas a jugar y veías que era una puta mierda de una hora y después sí. Te venía la parte de Raiden sí. Y te jodía el juego. Bueno, por desgracia, como ya lo sabéis, lo hemos explicado muchas veces, Tank se acaba y empieza la otra parte de Metal Gear Solid 2, que por desgracia es la más duradera y la más soporífera, me atrevería a decir. Y dime, Oscar. Que conste que para mí Raiden no es lo peor del juego. Para mí sí, pero ¿qué bueno. Es lo peor? A ver. Bueno, ahí lo va a comentar ahora. Fatman. Hombre, aparte de algunos enemigos finales, sí. Cierta parte en el desarrollo que se hace bastante aburridilla. Lo peor del juego es la novia de Raiden. Eso es lo peor del juego. Y lo digo así, es un puto coñazo. Las conversaciones de 30 minutos diciendo, ah, es que no me venías a visitar, es que... Joder, tío, qué mierda, qué puta mierda. Eso es realismo, Jorge. Oscar decía ahora, cierta parte del juego que resulta así medio pesadilla. Es decir, Big Shell, ¿no? No, pero dentro de Big Shell hay una zona en la que tienes, por ejemplo, vas durante una parte del juego. Y después avanzas un poco más, tienes que volver, en fin, se hace una zona un poco repetitiva. Que digas la parte esa, que no pasa nada, dila. ¿Qué podemos hacer spoilers? La parte de Big sí. Shell. En general la parte de Big Shell. No, joder, ahora no me acuerdo el nombre de la zona en concreto, pero hay una zona, no sé si la tenías que desactivar una especie de... De bombas. Sí, de bombas. Tenías que ir, volver. Y se hacía bueno, repetitivo. Además, el diseño era el diseño artístico era muy feo también. Es que a mí me gustaba Bixel, era feo. No te invitaba a jugar. No, te invitaba a guardar la partida y dejarlo apartado el juego. Empezar Tank otra vez. ¿Qué le exiges a una plataforma petrolífera, tío? No me jodas. Pues que no sea una plataforma petrolífera. No, para empezar, no es una plataforma petrolífera. Bueno, ya estás pecando de hereje. Bueno. Y de ignorante. ¿Vale? Es una cadena de montaje de Metal Gear Rey. Spoiler, ¿vale? Pero te queda claro. Vale, eso bien. Lo descubres después, pero yo hablo del principio. Es fea, ¿eh? Es que te digo. A ver, si contratas a Agatha Ruiz de la Prada, a lo mejor te la hace más fea, no lo sé. Pero era fea, coño, claro. Se repetía muchísimo. Era un bucle infinito de fialdad, ¿vale? Tú mira Tank, era un petrolero y era bonito. Bueno, creo. Era bonito. Sí, era bonito. Bueno, al menos cuando abrías los armarios. Bueno, no más. Estamos hablando de videojuegos, no de diseño artístico ni de modelismo. Ni de teta. No, bueno, por ahora. La parte de Pixel, pues como ya os digo, empieza con la sorpresa, entre comillas, de que ya no controlas a Snake, sino a Raiden, que yo la verdad no me la esperaba en absoluto. Y cuando comprobé que controlaba a Raiden, de todas maneras voy a preguntaros, ¿qué sentisteis cuando veíais que Snake no era Snake y que estaba sustituido por una especie de personaje de Final Fantasy con Melena Rubia? Bueno, Blanca. Yo al principio me sentí ultrajado. Yo pensaba, bueno, esto será un personaje que lo llevo durante 10-20 minutos y que después muere y Snake tiene que descubrir cómo murió. Sí, no, es un momento Antonio Resines. Yo pensé, Kojima, cabrón, devuelve mis 60 euros. Yo dije, será un personaje puente para que pase Snake después otra vez a la acción, pero no, va a ser que no. La cruda realidad es que no. Raiden era el protagonista absoluto de esa parte. Y bueno, Snake hacía un cameo. Hacía un cameo en forma de Plissken. Que, por cierto, Plissken es el personaje de una película en la cual se inspiraron. Exactamente. Y sería Snake Plissken. Snake Plissken. Bueno, Plissken, creo que eso comprueba la originalidad de Kojima para crear personajes. Sí, tiene un cierto síndrome Shinji Mikami. Shinji Mikami, eso es. Con carras, Y en fin, por desgracia, amigos... Bueno, Víctor, estás levantando la mano, perdón, dime. No, no, no. Continúa lo que ibas a terminar. Sí, bueno, digamos que esta historia se sitúa tiempo después. Creo que también eran 2 años respecto al acontecimiento del carguero petrolífero, en el cual explotaba, ¿no? Es decir, digamos que Ocelot hacía un juego a dos bandas y reventaba, es decir, traicionaba a los rusos y traicionaba también a... Bueno, traicionaba. Digamos que también, de alguna manera, pues supuestamente acababa con la vida de Snake, supuestamente, por supuesto. Entonces, cuando este petrolero, digamos, se hunde, pues provoca una catástrofe medioambiental. Entonces, para arreglarlo, se crea el Big Shell, que es una gran plataforma que supuestamente pues va a limpiar toda esa mierda que ha quedado en el mar. Aunque es toda una tapadera, evidentemente, como ya os dije antes, para contrarrestar a mi compañero Zoe. Todo es un engaño y realmente la finalidad de Big Shell es otra bastante más perversa. Y aparece otro personaje en escena, que del cual quiero que hablemos, que es Solidus Snake. O sea, son 3 hermanos, Solid Snake, Liquid Snake y Solidus Snake. Y supuestamente Solidus Snake fue presidente de los Estados Unidos. Mira, hasta dónde llegó. Era el más listo. Ahí ya veis el poderío de estas las tramas de Metal Gear, los realistas que son. Y además, Solidus, digamos que era el enfant terrible perfecto para el proyecto Enfant Terrible, que, bueno, no sé si nuestros oyentes saben lo que es. Yo lo sé, si queréis os lo explico. No. Solo simplemente para hacer postureo, nada más. Yeah. Pero bueno. Vamos a ver, este juego es... A ver, honradamente, salvo por las características técnicas y todo, que ya hablas de ello, es un puto despropósito. Y es verdad, es un despropósito, porque vamos a ver, en primer lugar, es una patada en la cara a Metal Gear Solid, que es lo que la gente iba esperando, más sí. o menos. En segundo lugar, no manejas a Snake. O sea, tienes que manejar durante casi todo el puto juego a Raiden. Y además de ello, es que es una Yao Ming Face de Kojima riéndose de la gente, en plan, este es el puto Metal Gear 2, ¿sabes? Joderos, ¿no? En definitiva, yo creo que este juego... Además, los enemigos... coméntalo, por favor, David. Bueno, ya os comenté antes que... Yo creo que Kojima tiene una especie de obsesión con un poco la estabilidad mental de los enemigos a los que nos enfrentamos en Metal Gear. En Metal Gear Solid tú ya veías que eran enemigos un poco irrisorios, o sea que demasiado histriónicos, demasiado, no sé, que parecía incluso que tenían poderes sobrenaturales, o sea, enemigos que no colaban con la estética del juego. Pero si creéis que eso era una flipada, a medida que avanzaba más la saga, te das cuenta de que los enemigos han ido a peor. Y Metal Gear Solid 2 fue el punto de inflexión. Teníamos a Vamp, que supuestamente era un vampiro inmortal. De hecho, le pegaban un tiro en la cabeza y no moría. Y caminaba por las paredes. Sí. Fortune, que era la novia de Vamp, y que supuestamente también era inmortal o algo así. Y después teníamos también a Fatman, que era un tío gordo que andaba en patines y experto en bombas. Ese hombre era el puto amo. Y bebía vino. Era el puto amo. No, en serio, espero que lo digas de coña, de verdad. No. O sea, en serio, cuando luchabas contra él, era una especie de pista de patinaje, sí. Y el tío patinando, un gordo patinando que se te tiraba encima. No sé, en serio, juego con una estética militar. Vamos a ver, que yo cuando moría me hacía ilusión porque era Raiden, da igual que me matase. Pero hombre, es que ese enemigo es ridículo, la verdad. Además, con un juego que pretende ser realista o pretende tener un toque así de heroísmo evidente, es que lo jode todo completamente. Fatman ya no solo es uno de los peores enemigos finales de que tiene la saga, sino, para mi opinión, es uno de los peores enemigos a los que te puedes enfrentar en un videojuego. Porque es absurdo, totalmente absurdo. Es absurdo, efectivamente. Después, por ejemplo, Fortune es un personaje jodidamente asqueroso. No tiene ningún atractivo y, además, sus ambiciones y sus preocupaciones son una mierda. Y, de hecho, creo que ni siquiera luchabas contra Fortune, simplemente te atacaba una zona concreta. Es asqueroso. Y aparte de eso... Un BAM que, aparte de recibir disparos en la cabeza y seguir vivo, que lo explican precariamente en la última entrega, sí. Camina sobre las aguas. Es la hostia, va corriendo por el mar, es increíble. El problema de este juego es que empiezan a abrir un montón de incógnitas y a meter un montón de personajes absurdos, como el primero ya Solidus. Solidus es un personaje totalmente absurdo. Simplemente querían tener otro Big Boss, con parche y todo. Bueno, a mí Solidus no me parece tampoco un personaje poco atractivo. Lo que pasa es que no se hacía mención a él, creo, en algún Metal Gear anterior. Bueno, al final del 1, en la conversación de Ocelot... Y del 2. Hablaban de Solidus. Sí. Ah, bien, vale. Pero el rollo es que... Luego está Vamp, que es un tío que en el juego no te explican nada de él, porque no, es que ni siquiera sabían qué explicar, creo yo. Se inventaron y dijeron, buah, lo que salga. Y luego... joder, ves en el 4 que están explicando un montón de mierda del 2 que tuvieron que eso, tuvieron que explicarlo como pudieron. Que por cierto, Jorge, Bump está, no sé si lo sabéis, está basado en Joaquín Cortés, su diseño. Sí, sí, en el 4 se parece un montón además. Para mí, vamos a ver, Solidus es el personaje más metido con calzador en una historia, de verdad, porque no tenía nada que ver, salvo en las conversaciones finales de esos juegos. Y además, joder, en este juego tenemos de enemigo a Joaquín Cortés y a un palete con patines. ¿Qué coño? Bueno, siguiendo un poco con este comentario de Metal Gear Solid 2, yo quería haceros una pregunta, bueno, en general a toda la gente que está aquí, que es mucha, y es... ¡Hola! ¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Hola! Mira cuántos. Gritando tanto, parecen muchos. Y es que Kojima está empeñado en matar a Snake. Ya lo he dicho más de una vez. Snake ha muerto. Me refiero a esto porque más de una vez ha dicho que la historia de Snake ha terminado. Lo dijo en su día cuando acabó el desarrollo de Metal Gear Solid 2. Lanzó Metal Gear Solid 3, que bueno, no era Snake exactamente, pero sí lo era. Y después con Metal Gear Solid 4 volvió a la historia de Snake. Y supuestamente este es el fin de la trama de Snake. Pero parece que Kojima tiene miedo a su propio éxito. Es decir, no entiende que la esencia de Metal Gear es Snake. Ya sea Big Boss o ya sea Solid Snake. Y está empeñado en acabar con él, en abrir nuevas fronteras, por así decirlo, y en buscar personajes nuevos. Parece que él no traga a Snake o está cansado de su creación, por así decirlo. No sé qué opinión tenéis al respecto, si está bien pensado, si es equivocado, si es acertado, si es una ida de olla o si realmente Snake debe morir, metafóricamente hablando. Yo creo que lo que pretendía Kojima cuando empezó con la saga Metal Gear es que el verdadero protagonista del juego, al igual que, por ejemplo, en Crisis, ese nanotraje, etcétera, fuera el propio Metal Gear. Pero es que resulta que con las tramas y demás del juego y con el desarrollo del mismo, Metal Gear acaba siendo lo mínimo. O sea, llega un momento en que te tienes que enfrentar a un robot gigante que se llama Metal Gear y dices, hostia, pues vale, me enfrento a Metal Gear. Y en el 2 te enfrentas a 10 o 15 seguidos. Sí, bueno, pierde un poco de sentido porque sí. Ese juego es una... Por cierto, abrimos el debate. ¿Rex o Ray? Joder, qué pregunta. A Rex. ¿Qué pregunta, tío? Rex. De calle, y, vale, sabes, vale. Y sabes por qué, lo sabes, por lo que pasa en el 4. Porque ruge como un dinosaurio. Efectivamente. Es, tío, es un robot gigante, lo dijiste tú en nuestro segundo primer programa. No, lo había dicho él que, tío, decía, joder, ¿qué tiene de épico este robot? Es un robot gigante que grita como un dinosaurio. Y es verdad. Hace sonido de tiranosaurio Rex, sí, lo dijiste tú. Joder, que ya no me acuerdo. Sí, hace muchísimo tiempo. Cuando... 4 años. El rollo, lo que comentaba Víctor, que las tramas entre personajes se hacen tan importantes en el juego que al final Metal Gear te importa una mierda. Es el boss final que dices, va, pues me lo cargo y ya. Y ni siquiera es el boss final, porque siempre hay uno después de Metal Gear. Entonces, pues eso. Y lo de matar a Solid Snake es que lo veo una gilipollez absoluta. Pues yo estoy un poco con David. Y más si jugáis a Metal Gear Solid 4 os dais cuenta. Está puteadísimo el personaje y Kojima le debe tener cierta tirria ya porque no es normal. Yo, en fin, no sé si tú tienes que decir algo al respecto. ¿Muerte o no a Snake, qué te parece? No, yo creo que muerte a Snake no. Yo creo que es un personaje demasiado épico como para que le den muerte aún. ¿Concibes Metal Gear sin Solid Snake? No. No. Entonces, ¿Metal Gear Rising qué es? Una infamia. ¡Es una mierda! ¡Infamia! Yo sí que concibo Metal Gear sin Solid Snake, siempre y cuando esté Big Boss de protagonista. Y si cerramos ya la parte de la historia de Solid Snake con Big Boss, sin embargo... Queda bastante que contar. Bueno, a nivel jugable era un Metal Gear bastante conservador, aunque introducía, digamos, principios que después se convertirían en una costumbre dentro de la saga, como es la posibilidad de apuntar en primera persona, la posibilidad de hacer un movimiento, una voltereta, un salto del tigre, que le llamo yo, que es bastante útil, la verdad, y la posibilidad también de colgarse en barandillas pues para intentar, digamos, atacar a soldados por la espalda o, en fin... Digamos que el movimiento con un toque estratégico muy evidente. Y bueno, podías hacer flexiones y tal, y así mejorabas tu digamos, resistencia. Pero era una gilipollez eso. Era una suplepollez, exactamente. Bueno, pues yo lo hacía al principio de cada partida y lo subía al máximo para no encontrarme con... Para no llevarme sorpresas luego. Bueno, la verdad es que el desarrollo, a mí ya lo he dicho, me parecía feo por el pixel. Feo, simplemente. No sabría expresarlo con palabras porque me parecía feo. Y eso ya... Me priva un poco de poder jugarlo con no sé, con cariño, con la intensidad que juega el primer Metal Gear. Además de que tenía partes muy aburridas. Por ejemplo, es que lo comentó, la parte de los explosivos, que tenías que buscar explosivos por prácticamente todo Pixel, era un absoluto coñazo. Era un puñetero coñazo, porque eran más en un radar muy impreciso y a veces había bombas que eran muy puñeteras. Y la más puñetera de todas era la que tenía Fatman alojada en su culo, que tenías que moverlo para darte cuenta. Y yo, la verdad, reconozco que la primera vez no pude descubrir la bomba de Fatman. Yo sí, tío. Yo no. Yo como Metal Gear debo reconocer, y esto es una especie de confesión, que yo le pillé un poco de cariño a Raiden, pero solo un poco. Quiero decir, fuera es un personaje que evoluciona, te das cuenta de que es un Snake de la vida en el fondo, que bueno, tendrá sus problemas, sus motivaciones diferentes, pero que le coges un poco, un cierto cariño, no un cariño extremo, porque realmente ha mancillado la figura de Snake, pero digamos que se gana tu respeto, respeto que luego pierde con Metal Gear Solid 4, pero eso ya es otra cuestión diferente. Pues yo creo que debería morir para siempre este personaje. Y sí, para no pirar siempre algo más. No, morir para siempre este personaje, y me parece una infamia y que nunca debería haber existido. Y además, no es una persona. No me va a dar pena, no le voy a coger cariño, porque le he inventado un gilipollas que he dicho, vamos a meter a otro personaje en que no sea Snake. ¿No entiendes? Bueno, y también debo decir, no sé si esto es un piropo, una crítica, que es el Metal Gear Solid más extraño. Yo de hecho creo, me atrevo a decir que Metal Gear Solid 2, en una parte concreta del juego, tú estás en una misión virtual. ¿Por qué os digo esto? No sé si alguien aquí se ha acabado Metal Gear Solid 2. Veo que no por vuestras caras. Bueno, ah, sí. Tú. Bueno, ¿te acuerdas del final, Ucos? El final así extraño donde los Patriots te hablaban y eran como fantasmas. Y donde tú llegabas a Nueva York, bueno, llegabas, no, aterrizabas y veías que la ciudad estaba inhóspita completamente. Y cuando tenías ese enfrentamiento épico con Solidus Snake, después de derrotarle, que a mí me encantaba esa lucha, por cierto, veías que la ciudad empezaba a tener gente paseando de forma repentina. Esto parece una tontería, pero hay mucha gente que considera que el final de Metal Gear Solid 2 realmente es una broma pesada. O sea, y que Raiden como tal no existe. O sea, es una especie de simulación virtual. Es un sueño de Antonio Resines. Sí, exactamente, algo parecido. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que hay algo de ese estilo, porque es un final muy extraño. Yo incluso diría que con un toque de survivalor un poco evidente, porque los Patriots dan miedo, coño. O sea, son como visiones cadavéricas y tú te quedas flipado y dices, joder, como diciendo, yo muevo los hilos en este mundo. No sé, me gustó mucho ese final, pero también es muy extraño, muy ambiguo. Y bueno, ya para cerrar esta intervención, diré que en marzo de 2003 salió la versión Substance, una versión mejorada y bueno, ya veis ahí, Jorge lo está mostrando. Hay cámaras, sí. Gracias, Jorge, gracias. Bien, es una versión mejorada, incluye, yo diría, extras curiosos. Extras sobre todo para compensar el disgusto de la aparición de Raiden, porque bueno, teníamos misiones para Snake que se correspondían con el Big Shell y que eran misiones que tenían relación con la trama del juego, pero que realmente no tenían tampoco cinemáticas ni nada por el estilo, eran simplemente misiones dialogadas. Luego había misiones virtuales de entrenamiento, igual que en el primer Metal Gear, y en fin, había una serie de extras como la posibilidad de jugar un nivel practicando skateboarding con Snake, más dog tags, nuevas inclusiones de efectos sonoros y en fin, una serie de curiosidades bastante notables. Yo lo recomiendo, o sea, si lo veis a la venta de segunda mano, recomiendo cogerlo porque está muy buscado y es el Metal Gear Solid 2 definitivo, aunque eso no sé si es bueno o malo. Bueno, pues hasta aquí Metal Gear Solid 2, y voy a hacer una pregunta solo para los que nos escuchéis desde casa. Y esa pregunta de sorteo de Duke Nukem Forever, de las claves beta, no os preocupéis los que estéis aquí, vais a tener claves beta también, pero bueno, los que estáis en casa queremos daros una oportunidad y por ello os preguntamos lo siguiente. Iba a hacer una pregunta, algo así, como una pregunta troleada estas de Metal Gear 2, pero no sé, ¿qué les preguntamos? De Metal Gear algo. Algo de Metal Gear, así de pronto. ¿Cuál es el nombre de Solid Snake? El auténtico nombre. Sí, es verdad. Solo es el nombre de pila. Efectivamente. Sin el apellido. Efectivamente. Nos decís el auténtico nombre de Solid Snake y nos lo enviáis a complejodanda@cuacfm.org. Eso, queremos saber el verdadero nombre de Solid Snake a complejodanda@cuacfm.org. Y bueno, vamos a cortar ya. Nos vamos con el siguiente juego, Metal Gear Solid 3. Seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Están actualmente conectados en el chat Anchoa, Saturi Tokun, Alexevic, Arpimán, Avenger 87, Casta 9X, Denis Vapor Snake, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Elsewok. Sí, Elsewok. Enchantment Anniversary. Enhorabuena a los Enchantment que han cumplido un año. Ezequiel, Fanboy de Mosky. G. Gómez 14. Invitado 8000 y pico, Killer 415, Meteor Wolf Mine, Mr. Potato, Old Fox, Pavlauz, Raso 2, Skyrim, Super Deimos, Veneno Fan de Boss y Ucos. Forever Alone. No, es que Ucos quería salir. Ah, vale. Joder, yo no lo sabía, ¿quién era? No sabía ahora, que... Ahora ya un momento, que... se ha desvelado, importante. Se ha desvelado que Fanboy de Bosque era, en realidad, Ucos, Fanboy de Bosque. Esto quiere decir que... O sea, no, pierde todas tus ilusiones que... No, sigo que teniendo nadie te quiere. Que nadie te quiere, tío. Yo sí que lo sabía, coño. Es una broma, hombre. Bueno, nos vamos a ir con Metal Gear Solid 3, señor Oscar. Pues sí. De nuevo en PlayStation 2 llega un Metal Gear, pero esta vez con un marco diferente, un marco y una época histórica diferente. Nos sitúa en la Guerra Fría, en el conflicto este que ya sabéis, entre la URSS y Estados Unidos sobre todo. Y en esta ocasión no manejamos a Solid Snake, manejamos a Big Boss. Bueno, en este momento aún no era Big Boss, era simplemente... Big Soldado, normal. Boss era la... Boss, sí. De Boss era, bueno, en fin... su enemigo, primero mentora y después enemigo. El nombre en clave de Big Boss en esta misión era Naked Snake. Que se lo ponen, creo que además de imprevisto en ese juego, ¿no? Sí, algo sí, así, sí. No me acuerdo ya, la verdad. Decir que en este apartado, que para mí, Snake Eater es el mejor juego de la saga en cuanto a personajes y argumento, elaboración del argumento y todo este tipo de cosas. Yo digo que estoy completamente de acuerdo con Oscar. Sí es cierto que el impacto que me dio Metal Gear Solid 1 no se acerca, o sea, es el que más me impactó, pero creo que el mejor Metal Gear es el 3, sobre todo la versión subsistencia, con esa nueva cámara que me parece brutal, la verdad. Pues Metal Gear Snake Eater es curioso porque introducía... Cada Metal Gear tiene alguna particularidad, ¿no? Por ejemplo, en este juego se introducía el hecho de tener que alimentarse... ¡No me spoilees mis comentarios! ¡Spoiler! Pensé que ya no sabías... ¡Habla de argumento y personajes, coño! Pues me gustaba mucho alimentarme de serpiente... No, eso no es problema. No, hablando de los personajes... a mí, claro, yo cuando vi este juego... Ya me resultó un poco extraño, ¿no? El tema de Big Boss, de llamar a un personaje Big Boss, joder... Un poco una mierda, ¿no? A ver, tío. Y, no, varía directamente de. A ver, le llaman Big Boss porque, spoiler, atención. Que sí, Oscar, ya sé. Bueno. Pero ¿sabes por qué es todo eso de la trama? Básicamente porque en un principio se le llamó Big Boss porque dijeron, ¿cómo le llamamos al jefe? Big Boss, ya está. No. Sí. Le llaman Big claro, Boss. Claro, estaba planeadísimo Metal Gear Solid 3 cuando Kojima hizo Metal Gear 1 para MSX. bueno, evidentemente. Existen los primeros Metal Gear y después los siguientes los han hecho argumentalmente a modo de parches. Han ido parcheando zonas, o sea, partes de la historia del argumento. Solucionando cagadas. Claro, Victor, solucionando Victor. Cagadas. Y aquí el tema de Big Boss viene porque Snake, al final del juego, esto es un spoiler, derrota a su mentor. En este caso mentora, que es The Boss. Por tanto, de ahí viene lo de Big Boss. No, se deja derrotar. Vale, bien, es cierto. Pero esto ya es mejor que... Que no quería spoilearlo de esa manera. Bueno, no juguéis a Metal Gear Solid 3. El final de este juego es bastante lacrimógeno, por así decirlo. Bueno, yo no tengo, menos yo que no, tengo no tiene sentimientos. No, tiene su parte de emoción. Es demasiado idílico, la verdad. Yo quería decir que Víctor, lo dudas. Kojima ya tenía todo planeado. Era un plan. Es verdad. Es un genio, no lo dudes. Lo siento. Tiene un ego enorme, así que no lo dudes, por Dios. Lo tenía todo planeado. Bueno, pues continúa, Oscar. La mayor novedad o las mayores novedades vinieron a nivel jugable. Primero porque nuestra primera misión es sobrevivir en la jungla. La operación virtuosa, que es como se conoce la operación, la misión con la que empezamos el juego, nos dejan en la selva rusa a nuestra suerte. Y lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir. cazando animales para comer, poniendo trampas para poder cogerlos, curarnos cuando nos hieren o cuando caemos por un terraplén y nos rompemos las piernas o un brazo. Para eso teníamos unos botiquines, teníamos, en fin, para curarnos. Y la otra parte importante es el sistema de combate, que se le denomina CQC, y que consiste en que con una pistola en una mano y el cuchillo en otra, pues nos deshacemos de los enemigos, sirve para interrogarlos, sacar información, usarlos de escudo. No, digo, y esos dos detalles, tanto de la supervivencia como el CQC, son los detalles que necesitaba la franquicia para hacerse más interesante, porque ya era demasiado repetir lo mismo. Y realmente pues es algo que continuó en los siguientes juegos, en algunos detalles de esto, y que le dieron mucha riqueza. Hombre, estaba bien lo de camuflaje, además sobre todo lo de cambiar de zona, tener que cambiar de camuflaje para adaptarse al terreno, ese tipo de cosas que tenía bastante juego y que además hacía que Metal Gear Solid 3 fuera mucho más inmersivo, ¿no? El hecho de tener que currarse el sigilo, ¿no? Tener que arrastrarse continuamente, buscarse la vida, conseguir tus propios alimentos. Estaba muy bien, la verdad. Y bueno, yo creo que podría decirse que sí. Tal vez este sea el Metal Gear más completo de todos. Pero claro, el impacto, como decía David, del primero es, bueno, del primer Solid es importante. ¿Sabéis uno de los motivos por el cual he pillado tan de malas Metal Gear Solid 4? Porque muchos de estos atractivos de Snake Eater se los cepilla completamente. Desaparece. Simplificado. Eso me molestó muchísimo porque, en serio, es decir, a nivel de supervivencia, Snake Eater era un prodigio. Tenías que preocuparte de Snake, cosa que tenía mucho mérito, la verdad. Bueno, yo he de decir que este juego, después del 2, que supuso para mí, digamos, una decepción con la franquicia, este juego me llevó después otra vez a lo más alto, casi como a Metal Gear Solid. Y no sé, digamos que ha revolucionado un poco el género de su propio juego, realmente. Y para mí, joder, el hecho de tener que estar en la jungla y currártelo tú y comer animales y, joder, si te fracturas un brazo tienes que currártelo tú, no te queda otra y tal, pues está muy bien. Una cosa, un inciso antes de continuar con esto. La gente nos está pidiendo respuestas. La pregunta que pedimos para el sorteo era ¿cuál es el verdadero nombre de Solid Snake? No de Snake. Snake, lo desvelan en Metal Gear Solid 3, su auténtico nombre es John. Pero estamos preguntando en nombre de Solid Snake. Como sabéis, podéis enviar la respuesta a complejolanda@cuacfm.org. Bueno, yo no sé si tenéis algún tipo de anécdota con este juego, pero yo tengo una pequeña con un boss, se llamaba The End. Supuestamente es uno de los bosses míticos de este juego. Es un viejo con francotirador en un escenario enorme. Se supone que es una guerra entre dos francotiradores o entre dos soldados, en fin. Yo, por ejemplo, tardé como unas 2 horas en pasarme este jefe, no porque no se pudiera hacer más rápido, sino porque en cierta manera me intenté rolear el personaje, que es, yo me voy arrastrando siguiendo los pasos con la mira infrarroja, intentando hacer un combate épico y que me dure lo más posible. Al final, cuando llego a un alto, una especie de cerro, pues pongo la mira telescópica del rifle y veo que no hay nadie a mi alrededor y dónde carayos se metió este ahora. Y cuando saco el rifle, me pongo de cuclillas para darme la vuelta, veo que el personaje, el enemigo, está justo a mi lado, parapetado en unos setos y mirando así con el fusil sin darse absolutamente cuenta de nada. Cojo yo y lo mato al instante. ¿Vale? No sé, una anécdota curiosa. Bueno, yo con The End, la anécdota es justo al contrario. A mí me duró 7 minutos el combate. Además, yo había ido todo hipeado. Cuando llegué a The End dije, hostia, The End, este combate es épico. La gente en los foros decía, me ha durado 5 horas, es complicadísimo, es un genio. Y dije, hostia, buah, yo estaba todo nervioso. Oh. Entonces, coño, yo empecé el nivel y dije, bueno, pues hay aquí un caminito por la izquierda, voy a subir. Era una especie de colinilla, entonces subí, pum, pum, pum. Entonces llegué a un claro y de repente noto el típico símbolo de exclamación, típico de Metal Gear. Y de repente sale un viejo que se levanta y se asusta y sale corriendo. Yo también me asusté y dije, coño, ya me salió ahora. Entonces dije, bueno, pues nada, cojo la escopeta, voy detrás de él y lo maté a escopetazos. Y me duró 7 minutos exactamente, bien. Y imaginaos a un viejo de 100 años, calvo, y con barba corriendo por su vida porque detrás tenía un tío con una escopeta. Es que además yo pensaba, seguro que si me lo encuentro así de frente hace algo espectacular, me tira el oro a la cara o algo así. Porque es bien, es la leche, algo hará, pero no, simplemente se limitaba a correr y a esconderse, pero no lo consiguió. Yo en su día, además de haber tardado un ratillo en encontrarlo y matarlo como cualquiera, yo después hice el truquito este de apagar la consola, cambiar la fecha de la consola y volver a encender el juego. Y resulta que el tipo había muerto de viejo. Que por cierto, se le podía matar en otra parte del juego. Salía una cinemática, si lo matábamos ahí, moría, no había, definitivamente. No había enfrentamiento. Exactamente. Curioso. Y bueno, en fin, Death, uno de los jefes míticos de Metal Gear. Para mí no. Jefes, para mí no. Jefes buenísimos. Hombre, no te jode. De repente tú vas por la selva caminando y dices, hostia, un viejo. ¡Pum, pum, pum! ¡Hijo de puta! Bueno, pues sí, enemigos muy épicos. Los de sí, además Metal tenía, no sé, en este aspecto los combates contra estos enemigos eran bastante, bastante variados. No tenías que hacer siempre lo mismo, lo cual se agradece bastante. Bueno, tiempo después apareció la nueva versión definitiva, que es la Subsistence, la que traía como novedad lo más importante de todo, que era un sistema de cámaras que podías mover tú mismo. El primer Snake Eater tenía un sistema de cámaras fijas. Bueno, esto le da bastante, bastante mayor juego al juego, a la redundancia, y por eso para mí es definitivo. Yeah. Bueno, no sé si lo comentabas, también traía los Metal Gear originales. Sí, tenía los Metal Gear originales. Y la versión europea, pues esta vez no somos los últimos monos, pues tenía una, o sea, mejoras, más novedades, que era un modo teatro, modo duelo, para enfrentarte únicamente a los enemigos. Y misiones de Snake contra Mono. Mono es el personaje este de Ape Escape, que ya venían de base en el juego, venían unas cuantas misiones. Bueno, pues esto lo que hacía era traer unas cuantas más. Por cierto, nunca las he jugado. Nunca me habían llamado. Yo jugué una y ya lo dejé. Bueno, me gustaría añadir que, como anécdota, que cuando tú jugabas al, conectabas tu PSP de Metal Gear Acid con el Metal Gear Solid 3, pues te daban un traje y una pistola. Bueno, la pistola era una pistola de dardos con munición infinita, o sea, cojonudo, leche, sí, cojonudísimo. Pero más cojonudo era el traje de camuflaje, porque hiciéramos lo que hiciéramos, correr, estar de pie, en fin, lo que hiciéramos, el camuflaje siempre nos iba a tener al 85%. Por tanto, podíamos estar casi de frente con un enemigo que el palomo no nos iba a ver. Y bueno, en definitiva, yo creo que este juego es muy grande, eso, aparte de por el diseño, todas estas novedades que introducía, también por el hecho de que podría considerarse como el primer Metal Gear lacrimógeno, que realmente te identificas con el personaje y dices, joder, al no, final. No, y de hecho el final es bastante emotivo. Sí, sí, lo es. Hay una circa. Para ti no, joder, porque no eres un ser humano normal, pero quizás sea un final demasiado largo, pero sí que es emotivo. Me parece más emotivo el final de Devil May Cry, y mira que es una mierda de final. Joder, te digo. Ahí no hay emotividad ninguna. Por eso me lo digo. Bueno, nada, decir que por último ya. A mí, a nivel gráfico, a nivel técnico, me pareció una sobrada. De hecho, si los juegos siguieran siendo a nivel técnico como es Snake Eater, me hubiera bastado, porque con ese nivel se puede perfectamente disfrutar de un videojuego y yo voy más allá. Con un poquito más de resolución y tal, yo no le veo gran diferencia con muchísimos juegos de la generación actual. Es que en Play 2 era un pepino gráfico brutal. O sea, con la cámara nueva de Subsistence, sí, yo flipaba con ese juego. Era alucinante. Aparte, serio. Por ejemplo, tú cuando ibas arrastrado, pasabas por una zona frondosa, los yerbajos, toda esta vegetación no te traspasaba. Se movía a tu paso. Y eso para una consola como PlayStation 2 es un avance técnico bastante importante. Bueno, vamos a terminar aquí Metal Gear Solid 3 porque tenemos que irnos al último de los juegos que vamos a comentar hoy. Último, básicamente por cuestión de tiempo, teníamos pensado hablar de las versiones de portátil también, pero no vamos a tener tiempo. Las mencionaremos simplemente al final para que sepáis que nos hemos acordado de ellas, pero nada más. Nos vamos con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Bueno, vamos con el último juego en Discordia. Vamos con el último Metal Gear Solid. Y nos vamos con la cuarta entrega de la que Zoe nos va a hablar. A la hora de llegar al final de una saga, podemos decir que Metal Gear lo ha hecho con la cuarta entrega lanzándose con la consola PlayStation 3. En su día, pues casi fue un juego de lanzamiento y, joder, Hideo Kojima lo hizo bastante bien. Porque digamos que fue un vende consolas, por así decirlo, porque todo el mundo tenía muchos interrogantes y quería saber cómo acababa la cosa. Pero espera, no solo lo hizo Kojima, Bueno. Que le damos el mérito a él, pero y es el que sale en la foto. No, el trabajo lo hizo él solo. Sí. Es como Ken Levine, ¿no? Es como Ken Levine. No. Ken Levine hizo el Bioshock el solo. Pero a ver, tío, ¿no viste su mensaje de Twitter? No le hace falta más gente para hacer juegos. ¿Cómo lo vas a entender, joder? Lo dejas en una mesa con una libreta y un boli y te hace un videojuego. Te hace un Metal Gear. Bueno, volviendo al rollo, pues decir que con la primera frase que nos dan en el juego, que es "War has changed". Es lo único bueno de ese juego, tienes razón. Esa frase tan profunda, es tan profunda y tan previsible. La típica frase patriótica que se dice en tiempos de guerra. Exactamente. Dios, en fin, qué profundo, pues, sigue. Arrancamos con esa frase que nos dice Snake y, bueno, nos encontramos con un Snake viejo, decaído, ya agotado por tantas guerras. ¡Puteado! Pero viejo porque es un clon y los clones envejecen antes. Sí, bueno, realmente porque el virus... Ojo, spoiler, por favor. El virus Foxdie, que estaba programado para matar a Solidus y sí. A Liquid Snake, cuando se lo inyectaron a Solid, con él simplemente no estaba programado para matarlo. Pero una mutación hizo que se volviera viejo de repente. No, pero... Vejez prematura. Eso tiene su explicación. Sí, tiene su explicación. Además, digamos que Snake se convierte en una especie de virus en sí mismo, una amenaza para la humanidad. Pero no se debe a Fosdai, se debe a que es un clon y... Sí. Bueno, eso se exceder al spoiler incluso. Bueno, pero da igual. Da igual, sigue, Zoe, te estamos haciendo la picha un lío. A ver, no es por Fosdai, que es viejo. Bueno, el caso es que, vaya, nosotros nos encontramos en Oriente Medio, al principio del juego, y resulta que... Liquid Snake, reencarnado en el brazo implantado de Ocelot, pues dice que va, tiene una amenaza nuclear. ¿Por qué dices que no, Oscar? ¿Por qué? Bueno, porque es... Nada, cosas mías. Sigue. Ah, bueno, le sé lo que va a decir. Yo conozco a Oscar. Pero soy un spoiler brutal. La gente no está entendiendo de lo que estáis hablando, de modo que continúa, Zoe. Bien, pues digamos que a la hora de intentar detener a su hermano, pues... Snake se encuentra con que ha puesto un dispositivo en todas las nanomáquinas existentes que digamos que anula todos los sentidos y vuelve y enloquece a los soldados que contengan nanomáquinas. Después de esto, pues nos encontramos que Snake vuelve a ser solo, vuelve a ser un freelance, solo trabaja con Otacon y están todo el día de un lado para otro en un avión industrial que es la rehostia. Es bonito el avión. ¿No vas a hablar del personaje, el vendedor de armas? El vendedor, Drevin. Y su mono. Drevin y su mono. Bueno, Perdona que te corte. A ese tío lo vi en una peli de Jackie Chan. Que se llamaba Chris Tucker. Es Chris Tucker, vamos a ver. Básicamente. Bueno, digamos que dentro del juego, pues este chico, Chris Drevin, pues. Digo Chris Drevin, sí. Drevin a secas, pues. Nos ayuda vendiéndonos mercancía, pues. Vendiéndonos y. Nosotros podemos vendérsela. Dentro... Bueno, nos ayuda y también se ayuda a él, Ya, bueno. Digamos que el juego, la historia dice que él nos sigue para poder ganar dinero, porque nosotros, de los enemigos que abatamos, pues podemos vender sus armas, que por cierto nosotros las vendemos en base a nuestro MK2, coge ese arma y se lo lleva a Drevin todo el rato, como es invisible, no lo ve nadie. Dilo que es el MK2. Ni siquiera nosotros. El MK2 es una especie de robotito que maneja Snake, que digamos que es como si fuera los ojos y los oídos de Otacon. Dentro del juego. Bueno, yo iba a decir, me voy a poner serio, de hecho, no sé si la cámara me enfoca, quiero que veáis cómo me cambia el gesto, voy a ponerme serio. A ver, ponte. ¿Vale? Drevin me parece, entre otras muchas cosas, el gran insulto de Metal Gear Solid 4. Joder. Un tío que, sin saber muy bien cómo, te vende munición en tiempo real, sin que esté presente. Exactamente. ¿Cómo coño consiguen eso? Y no me digáis que ese robot de mierda va a buscar la munición y va a traerla, porque mismo. No me lo creo. Yo tampoco, pero eso sí. Y además tiene un mono que fuma. Además. A ver, explícamelo, si puedes explicarlo. Pues nada, como el robotito es invisible, viaja a la velocidad de la luz y ya vuelve, va y vuelve y ya está. O sea, que no tiene explicación. Pero ojo, fuera coñas, o sea, el hecho de que puedas tener munición infinita, porque realmente era así, tú tenías pasta de sobra para comprarla, realmente sí. Le quitaban mucha gracia al juego, o sea, que la dificultad bajaba entero. Realmente podías hacerlo a la vieja usanza, entre comillas, de los cadáveres, recogerlos, soltarlos y te soltaban cosas, pero digamos que resultaba mucho más fácil, digamos, comprarlo en la tienda. Y comprabas armas, comprabas lanzacohetes, claro. Y si te acababa la munición, cohetes. Cohetes a fuego. Y a tomar por culo los enemigos, es que es así de claro. Ya. Y me parece una aberración, lo digo completamente en serio y cabreado, sí. Miradme, coño. Bueno, pues digamos que otro cambio respecto a la jugabilidad era que, digamos, que siguió la estela del Metal Gear Solid 3. Sí, estela simplificada, por supuesto. Sí, bueno. Para tontos. Tenemos un traje al estilo Crisis. Sí, pero este sí que funciona, pero ¿no? Este como funciona, el 2. Que se llama Octocam, que según este, si estamos quietos y nos ponemos contra una pared, contra el suelo o cualquier cosa, digamos que este traje adopta la textura a la que estés más próximo. Vale, el tema del camuflaje está presente, pero el tema supervivencia desaparece totalmente. Exactamente. Y es el gran punto crítico en el tema jugable de Metal Gear Solid 4. Quiero aclarar que David odia este juego. No es que el juego sea tan malo, es que David lo odia muchísimo. A ver, yo como fan de Metal Gear me parece un paso atrás, y lo digo así de claro. Y me da igual lo que me diga la gente. La gente dice que es una obra maestra, pues yo digo que la gente que dice que es una obra maestra es gilipollas. A mí me encantó. Es así de claro. No, pero es así. Yo tengo una teoría con respecto al traje nuevo de Snake. Me parece una gilipollez total. Y lo explico por una razón. En ese mundo imaginario existe camuflaje óptico. Entonces no es más fácil hacerse un puto camuflaje óptico, que además lo hace Otacón, que sabe hacerlos, que los hace un traje que mimetiza. Joder, por favor. Esa es la idea de querer incorporar partes de Metal Gear Snake Eater, el tema del camuflaje, y joder, que buscases zonas que te camuflasen mejor, valga la redundancia. Digamos que por ahí el juego cogea bastante. Cogea mucho. O sea, está metido un poco con cazador, pero bueno, al fin de cuentas, pues te es útil cuando estás en zonas de combate, por ejemplo, porque digamos que el juego en sí nos da mucha variedad de situación. Podemos estar en un bosque, podemos estar en una ciudad derruida, no sé, nos puede dar varias ayudas. Hombre, sí, útiles, pues lo que están diciendo, el camuflaje máximo ya sería la hostia, eso sí que sería útil. Ya, bueno, pero si no perdería mucha gracia la cosa, ¿no crees? ¿O no? Bueno, no. Poner a los tíos con visión infrarroja, ya está. Mira, Crisis, ahí lo tienes. Efectivamente. Aparte, el camuflaje óptico es un recurso ya usado en otros Metal Gear, por tanto, no estaría fuera de lugar. Bueno, quitando el Octocam, pues tenemos otro artilugio que nos otorga Otacón, que es el Solid Eye, que nos permite, digamos, saber en una frecuencia de la radio pues la distancia a la que se encuentra cualquier objeto, digamos, pequeño o grande que sea. Por ejemplo, podemos saber, según un circulito que tenemos alrededor, si tenemos una barra muy alta delante o detrás, es que tenemos, por ejemplo, un enemigo o tal. Bueno, yo quisiera decir que realmente en este juego las novedades técnicas tampoco son tantas, las novedades jugables tampoco son tantas. Es un Metal Gear que cambia totalmente la dinámica, pasa de lo que sería el mundo libre, muévete por donde quieras, haz lo que quieras, tal, a el juega este capítulo y continúa por aquí y tal, y luego en este punto tienes esto otro y tal, y sigue las cinemáticas, por cierto, superabundantes en el juego, que bueno, es una pasada. Metal Gear Solid 4 es un juego para verlo, no para jugarlo. No, Metal Gear Solid 4 es o una peli interactiva o una aventura gráfica. Yo lo digo así, no es un Metal Gear, en serio. O sea, las partes jugables y las partes de cinemáticas están completamente descompensadas. Pero el rollo es que es un juego, es fanservice. O sea, es para explicarte todas las cagadas que cometieron en el 2. Es un juego para eso, tío. No. Sí, pero yo creo que ahí, esa respuesta la dice mucha gente. Es un juego verdad, para fans. Tío, si no eres fan, no te va a gustar. O sea, si no te gusta la historia de Metal Gear o no la conoces, te va a parecer una mierda. Yo he disfrutado la historia, pero si separo mi fanboyismo de Metal Gear y lo analizo como juego, me parece un insulto. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que estoy diciendo yo. Muy poco. Juegas 5 horas, a lo mejor. Y el resto es vídeo. Bueno, me gustaría deciros que este juego lo tenéis que tomar, digamos, como una cuerda que ata todos los cabos de toda la saga, porque digamos que es eso. No, no se puede explicar por una forma jugable, sino con cinemáticas. Por eso les han puesto tantas. Una cuerda con muchos nudos, por cierto. Yo a nivel jugable, en lo que es estrictamente el enfrentamiento con el enemigo, para mí me parece el mejor sistema de todos los Metal Gear. Ahora, en otros aspectos es un poco precario. Bueno, tenemos que finalizar ya. No sé si quieres añadir algo más, Zoe. Bueno, podría añadir cosas, pero como nos aprime el tiempo, pues tenemos que cortar. De todos modos, os recordamos que hemos analizado este juego y lo tenéis disponible en alguno de los programas de nuestro índice, podéis echar un vistazo. Y bueno, tenemos que lamentar bastante no tener más tiempo para hablar de los juegos. Es que realmente Metal Gear es una saga muy larga, podríamos estar hablando durante muchísimas horas de esto. Se nos han quedado en el tintero la saga Metal Gear Acid, Metal Gear Portable Ops, Metal Gear Peace Walker, y también, por supuesto, la versión de Game Boy Color, un spin-off bastante destacable, muy buen juego, y bajo nuestro punto de vista, yo creo que coincidimos casi todos aquí, uno de los mejores juegos de la historia de Game Boy. Bueno, yo estaba pensando, es una petición que hago a todos vosotros, aquí en directo, que podíamos hacer un especial de Metal Gear, una segunda parte, para hablar más detalladamente de todo yo por mí lo vale. Que corresponde. Sí, únicamente sí, únicamente sí. Para hablar de lo que nos falta. Exactamente. Sí. Creo que hemos tratado la saga principal, creo que lo importante. La saga nuclear, podemos hacer un segundo especial. Pido los ácidos. Lo veremos un poco más adelante. No será el próximo programa, pero pronto lo hablaremos. Y ahora nos vamos ya para finalizar con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señores, nos hemos quedado cortos de tiempo. El vencedor del sorteo que anunciamos al principio de este programa y que anunciamos a la mitad lo daremos esta misma noche en el foro y también se lo comunicaremos por email a la persona ganadora. Y bueno, vamos a ver qué hemos aprendido hoy. Pues yo he aprendido que Metal Gear Solid es mi favorito de la saga. Ya, no lo he aprendido porque ya lo sabía. Y que es genial poder hacer un programa aquí en la XGN y que vengan algunas personas a escucharnos porque es muy gratificante después de haber venido hasta aquí. Y bueno, espero que hayáis disfrutado. Personas que casualmente conocemos ya de antes, pero bueno, da igual. Yo debo decir que Metal Gear Solid para mí es una montaña rusa. Es una saga que me ha dado lo máximo y lo más bajo también. Es una saga de contrastes y por desgracia, por eso mismo no puedo decir que sea mi saga favorita, aunque es una saga a la que le tengo gran estima. Bueno, yo he aprendido que experiencias como la de hoy molan bastante y también he aprendido que deberíamos haber empezado a las 8 de la tarde, no a las 10. Bueno, yo he aprendido que Metal Gear puede darme amor y puede darme odio. A David parece ser que le ha dado más odio casi. Sí. Y he aprendido que puedo dar las gracias por todos los chicos que nos han montado todo esto y gracias a ellos esto es posible. Bueno, pues muy rápidamente vamos a ver qué ha aprendido el público. Decid vuestro nombre y después decid qué habéis aprendido. Yo soy Arwen y he aprendido que tengo una saga muy larga pendiente de jugar. Yo soy Vicente Kojima. Bueno, he aprendido que un juego solo porque sea GOTY no significa que sea bueno. Ya creo que lo habéis dejado claro, el fiasco que supone Metal Gear Solid 4. Estamos todos de acuerdo y bueno, no, bueno, nada más que añadir. Yo me llamo Chusky y he aprendido que en el Solid Snake, o sea, Metal Gear Solid 3... Es importante subir el contraste o bajarlo para ver los cocodrilos que hay en el puto agua, porque con brillo no se ven nada y es lo que me quiero. Y bueno, yo soy Romina y creo que le he dado más importancia a la caja de Snake que el juego en sí. A mí también me pasó. Bueno, nadie más quiere aportar. Venga, venga. Venga, Antonio, di algo, hombre, te da vergüenza. Buah. Hola. Yo he aprendido que me gusta mi objetivo, es muy viril. Bueno, cerramos ya entonces el cupo. Para finalizar, yo he aprendido que es fantástico estar aquí, es fantástico que hayáis venido a vernos y a escucharnos. Y también es fantástico los que nos habéis seguido desde casa, que hayáis hecho esfuerzos para intentar vernos hoy. Quisiera dar las gracias a bastantes personas, en primer lugar... por supuesto a la gente de XGN por darnos la oportunidad de estar aquí, a la gente de Movimiento Xove, de Asociación Coruñesa, por contribuir a que pudiéramos estar aquí y por toda la parte de logística, especialmente a Alex y Alejandro de Crossover, que han hecho un trabajo fantástico. También dar las gracias a Isma y Olaya, que nos están grabando ahora mismo. Hola, hola. Y bueno, por supuesto, a Antonio también de UCOS de Crossover, que está ahí gestionando el tema streaming. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a los que estáis aquí. Y bueno, yo creo que esto solo se puede finalizar de una forma, con un aplauso. Muchísimas gracias por todo. ¡Gracias! Bueno, pues sin más dilación, finalizamos aquí el programa. Solo he aprendido que Metal Gear es una gran saga y que dará mucho que hablar en el complejo de Anda. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Ahora...